como un vendaval furioso que azota todo a su paso. Así dejaste mi alma convertida en mil pedazos, como un vendaval furioso que azota todo a su paso. Así dejaste mi alma convertida en mil pedazos. Y de noche todavía lloro y tú alegre en otros brazos. Y de noche todavía lloro y tú alegre en otros brazos. Soy de noche.